espero que sigan muy bien, cuidándose mucho y que la estén pasando muy bien con su familia. Hoy vamos a repasar las vocales. A mis Patilú le encantan. Vamos a empezar con la letra A, como mamá o papá. ¿Y saben cómo se realiza? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Esta es la A mayúscula. Y esta es la minúscula. Ahora la letra E, como en bebé. ¿O saben cómo hacen las ovejas? B. ¿Y saben qué es lo que toma la princesa? T. Esta es la E mayúscula. Y esta es la minúscula. Ahora la letra I, como en Inés. ¿Y saben cómo hacen los gallos? Kikiriki, kikiriki. Y los niños de París dicen oui en vez de sí. Esta es la I mayúscula. Y esta es la I minúscula. La letra redonda es la O. ¿Cómo suena el tambor? Ropa, pom, pom. ¿Y cómo es el león? Roar. Cuando alguien toca la puerta, suena toc, toc, toc. ¿Y cómo sería Santa Claus? Ho, ho, ho, ho, ho. Esta es la O mayúscula. Y esta es la minúscula. Y por último, la letra U. ¿Cómo hacen las vaquitas? Mu, mu, mu. Y el cucú de Patilú, cucú, cucú, cucú. ¿Cómo hacen los trenes? Chu, chu, chu. Nos enseña Patilú. Esta es la U mayúscula. Y esta es la minúscula. ¡Lo hicieron muy bien! Yo soy Nessie. Y los quiero mucho. Siempre vamos a estar juntos. Bye, bye. ¡Chao!